Regresamos al especial dedicado a Aerosmith. La alineación original de Aerosmith se reagrupó en 1984 y firmó con la empresa discográfica Geffen, pero su disco de vuelta, John with the Mirrors, de 1985, fue recibido con críticas por falta de inspiración. Al año siguiente, Taylor y Perry obtuvieron el visto bueno de la calle que bien necesitaban, sobre todo por la participación del alto perfil en la revisitada Walk This Way con los raperos Run-DMC. De ahí en adelante, Aerosmith fue progresivamente reencontrándose con el éxito comercial, que fue de la mano de un renacer artístico en lo que a creatividad se refiere. Discos como Permanent Vacation y Pump volvieron a colocarlos en puestos destacables de las listas de ventas. Ahora escuchemos Going Down, Love in Elevator. Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. Y'all the way to stairway, honey. living it up when I'm going down. El disco Pump de 1989 subió las expectativas, dejando un cuarteto de rotundos éxitos como la profeminista y ganadora de un Grammy, Janis Joplin. El disco Get a Grip de 1993 completó los rotundos éxitos comerciales que Aerosmith lanzó en colaboración con Fairbairn y con una multitud de estelares escritores. Los hits incluyeron Living on the Edge y Crazy, los cuales inspiraron los notorios videos que hicieron estrellas de MTV, Alicia Silverstone y de la actriz y modelo hija de Steve, Liv Tyler. Escuchemos Janis Joplin. Guys. Ya para 1991, Aerosmith era tan popular que pudieron darse el lujo de firmar un lucrativo contrato con su empresa discográfica original, Columbia. Por más que le debían a Geffen más álbumes, terminaron dándole 3 álbumes más a la empresa discográfica, incluyendo Get a Grip, una colección de sus grandes éxitos Big Ones y el set doble en vivo A Little Soft of Sanity. Ya para 1994 la banda también ganó, según se dice, una cifra multimillonaria, un adelanto para su autobiografía llamada Walk This Way, escrita por Stephen Davis y publicada 3 años después. No llegaron a lanzar su álbum debut con Columbia hasta 1997 con Nightlife. Ahora escuchemos Living on the Edge. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. By the color of his skin, Mister, you're a better man than I. Oh, living on the edge, you can't rip yourself from falling. Living on the edge, you can't rip yourself from falling. Living on the edge, you can't stop yourself from falling. Yeah. Otro punto más evidente de los famosos que estaban siendo los Aerosmith fue por el éxito de I Don't Want to Miss a Thing, nominada para un Oscar y hecha para la megaproducción de la película Armageddon. El hecho que Steven Tyler, de 50 años, estaba cantando la canción principal para una película en la cual su hija Liv era la actriz principal, y sobre todo que dice mucho sobre la durabilidad de Aerosmith. Con Get a Grip le siguieron varios discos: My Life de 1997, Just Push Play del 2001, varias compilaciones de grandes éxitos y para 2004 Honkin' on Bubba, que es una compilación de covers de blues más un tema original de la banda The Grim. Ahora escuchemos este tema de la película Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing. I don't want Para el año 2009, Steven Tyler, después de un concierto en Abu Dhabi, declaró sin explicar detalles que abandonaba el grupo. Pero poco después, las peleas que tuvo con su compañero de grupo, Joe Perry, se solucionaron. Y como buenos empresarios que son, eso dio un comienzo a un tour mundial que mantuvo a la banda activa durante los últimos años. Hasta que Aerosmith canceló su gira final del 2025, Peace Out, y anunció su retiro de la gira. Esto debido a una lesión en las cuerdas vocales sufridas por el vocalista Steven Tyler. Esa gira de despedida debía ser el final del escenario de la banda, con los Black Crowes listos para abrir cada show. Escuchemos este tema orquestal, Amazing. Aerosmith es una banda estadounidense de hard rock formada en el año de 1970, aunque sus principios fueron duros al ser descritos a menudo como una floja imitación de los Rolling Stones, con el tiempo y una serie de respetables álbumes demostraron ser uno de los mejores grupos del género, avalados por los más de 200 millones de copias vendidas de sus discos en todo el mundo, y sobre todo por el récord del grupo estadounidense con mayor número de discos de oro y platino. Aerosmith tiene muchos éxitos buenos y realmente pues no alcanzan todos en una hora, pero traté de colocar los más significativos a lo largo de sus 60 años de trayectoria. Y para finalizar este especial escucharemos la canción What It Takes, que es una poderosa balada de rock coescrita por el magnífico Desmond Child, que explora los sentimientos de dolor, pérdida y la búsqueda de liberación tras una ruptura amorosa. La banda logra en esta canción transmitir una emotividad que contrasta con sus temas más enérgicos y festivos. La letra, cargada de interrogantes y reflexiones, invita al oyente a sumergirse en la complejidad de las relaciones humanas y el proceso de dejar ir. Tell me what it takes to let you go. Aerosmith. Mi nombre es Israel Bagundo. Les invito a continuar en Radio Universidad. You can't sleep in the night without thinking. especiales musicales.